CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí tras los controles técnicos. Hoy hay rendición de cuentas, hoy es el último día de recibir delegaciones. Se terminan las delegaciones y a partir del fin de semana va a haber negociación entre los sectores del gobierno multicolor, ya sea legisladores con el equipo económico, y lunes y martes van a seguir esas delegaciones para comenzar a votar el articulado de la rendición de cuentas. Se supone que con cambios de lo que vino de diputados, eso es lo que se va a estar negociando a partir de la tarde de hoy, el fin de semana, lunes y martes, votando el articulado en comisión y luego en el pleno desde el día 3 al 6. Al 6 de octubre se estará votando en el plenario de la Cámara de Senadores. Las últimas delegaciones que van hoy tienen ciertas particularidades porque van algunas asociaciones poderosas como la ARU. La Asociación Rural va a entrar a una de esas subcomisiones, se dividen en dos, sala 17 y sala 15. Y la ARU va a estar entrando a las 10 de la mañana y va a tener media hora. Venían teniendo 15 minutos, pero hoy hay cuatro delegaciones que tienen media hora. ¿Cuáles son las cuatro delegaciones que hoy tienen media hora? Porque las otras van a tener 15 como se tenía antes, se ha tenido hasta ahora. Bueno, van a ser en la que tiene que ver con la parte, diríamos, de producción. La Asociación Rural va a tener media hora. La Comisión Nacional de Fomento Rural va a tener media hora. La comisión, el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit va a tener media hora. La Unión de Exportadores va a tener media hora. Y la Cámara Uruguaya de Procesadora Avícola también seguramente va a tener media hora. Es decir, estos sectores van a tener media hora. Y en la que se reciben a sindicatos va a tener media hora. La Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, que entra a las 10 de la mañana también, en este caso la sala 15, COFE va a tener media hora, y ya después la Asociación Civil Huerta Buscando Espacio va a tener 15 minutos, y el Centro Esperanza de mi pueblo, Ombúes de la Valle, va a tener también 15 minutos. Esas son las delegaciones que va a haber en la jornada de hoy, desde las 10 de la mañana hasta, según lo que calculo aquí, alrededor de la 1 de la tarde. Hablamos con el presidente de esta comisión, de presupuesto integrada con Hacienda, Gustavo Penades, sobre uno de los temas que viene haciendo ruidos de hace ya un tiempo, con movilizaciones, ocupaciones, que finalmente se conocieron detalles de su aplicación a partir de marzo. Nuestros compañeros recién sacaban algún audio vinculado a los representantes docentes en el CODICEN y que más tarde van a estar escuchando más profundamente. Pero desde el gobierno también se hizo alguna evaluación y la hizo el senador Gustavo Penades, descartando de que esta reforma educativa se pueda realizar como plan piloto, cosa que ya había hecho también Robert Silva, e indicando que en todo caso se tiene que poner en marcha en el mes de marzo y si se quiere negociar, que se negocie ya con la reforma educativa en marcha. Escuchamos a Penades. Bueno, ese no es el camino que ha decidido el gobierno transitar. El gobierno ha anunciado que en marzo del año que viene se va a poner en práctica la reforma educativa. Creemos que es lo que se debe de hacer. Y en ese sentido, creo que los datos que desde hace años vienen impactando, que son el bajísimo nivel de egresos en la educación secundaria y como consecuencia de eso, generaciones de jóvenes que no van a poder ingresar al mercado laboral en empleos de alta calidad, lo que nos obliga a implementar los cambios lo antes posible. Y entonces es muy respetable la opinión de la oposición en cuanto a empezar con un plan piloto. Nosotros entendemos que no, que se debe empezar con la mayor cantidad de centros de estudio y si fuera posible con todos a partir de marzo del año que viene. Y bueno, los cambios que haya que mejorar se mejorarán, pero lo importante acá es que todo el mundo tenga claro que hay una voluntad del gobierno que responde a lo que ha sido el respaldo de la mayoría de la población, que la educación es un problema y en cuanto a la situación actual y que tenemos que implementar cambios profundos e importantes. Y eso es lo que se está llevando adelante. Y esa es la idea que se tiene a partir de marzo del año que viene. Tiempo para rever, para revisar, va a haber. En esto hay que tener paciencia y esperemos hacerlo con el cuerpo de docente y esperemos hacerlo además con los estudiantes, porque esto está dirigido fundamentalmente a los estudiantes. Lo que necesitamos es entender que esto no se puede hacer a la uruguaya en cuanto a la uruguaya como sinónimo de lentitud. Acá se necesita apretar el acelerador a fondo. No es un anuncio hecho para negociar, sino para implementar, dice usted. Sí, sí, sí. A ver, siempre hay tiempo para rever. Lo que yo le digo es que la voluntad que se tiene, así quedó de manifiesto cuando comparecieron las autoridades de la educación el otro día aquí a la Comisión de Presupuesto, es que en marzo del 23 empiece a implementarse la reforma educativa y contra eso no hay nada, no hay opción. Pero después todo lo que sean sugerencias son bienvenidas y bueno, esperemos que esto se pueda implementar en todo el territorio nacional. El tiempo dirá en los próximos meses si se puede hacer. ¿Y qué se responde a la crítica de que le falta consenso a la reforma, por ejemplo, del cuerpo docente? Bueno, yo no creo que le falte consenso. Yo creo que el problema responde mucho más a actitudes de carácter político partidarias, que es que aquí hay un sector sindicalizado de docentes que se opone. Hay un conjunto de jóvenes que no sé si representan a la mayoría, pero que son los que han intentado boicotear que esto no suceda, que también se opone. Ahora, yo creo que la inmensa mayoría, que es la mayoría silenciosa del país, está de acuerdo en lo que creo que en el fondo tenemos que estar de acuerdo todos, que es la realidad actual, había que cambiarla, porque los resultados vienen siendo muy malos desde hace mucho tiempo, y que eso implicaba una reforma que es la que queremos implementar y poner en práctica a partir de marzo del año que viene. La mayoría silenciosa, ¿no? La incomprobable mayoría silenciosa que siempre sirve para fundamentar de un lado o del otro, ¿no? Hablamos también con el senador José Maía porque, como decíamos, entre otros, hoy va a estar el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, en las subcomisiones de rendición de cuentas. Y allí se van a cotejar algunas cifras que dio el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el pasado día miércoles. Sobre todo porque consideran que fueron demasiado positivas algunas cifras que manejó, entre ellas las vinculadas al sistema carcelario. Vamos a escuchar lo que decía el senador Maía. Que se mezclaron en la intervención datos del 2022 con el 2021, cuando hay una clara definición de analizar que es el año 21. Y en cuanto a los números y que presenta el Ministerio del Interior, creo que no hay una línea que tenga sintonía con lo que la sociedad está viendo, con lo que los uruguayos y las uruguayas estamos viendo. Se muestra una imagen muy optimista y que evidentemente contrasta con la realidad que está viviendo el país en materia de seguridad, que refleja también a las claras que no era tan fácil como se decía en campaña electoral. Lo refiere esa parte, la primera parte de la pregunta, respecto al año 2021, cuando estaban claramente los efectos de la pandemia. Por lo tanto, medir ese año como si fuera un año normal es trampearnos a nosotros mismos la realidad. El año 2022, que es cuando empezamos a tener una reactivación de la vida cotidiana de la gente, nos está mostrando que el indicador más constatable es la cantidad de homicidios que hay. Y en eso, si el panorama no es peor a lo que era antes, es más o menos parecido. Por lo tanto, lo que se le dijo a la gente de cambiar sustancialmente la esencia en materia de la realidad de la seguridad, no ha pasado. Mire, si hay una mejora para el salario de los funcionarios policiales, el Frente Amplio va a acompañar. Tal es así que el Frente Amplio, mientras fue gobierno, en sus tres administraciones, aumentó el 175% el salario real de la policía en el Uruguay, reitero. El 175%. Ahora acumulamos un 8% de caída del salario real de la policía, así que si empezamos a revertir algo y hay una señal positiva, por supuesto que la vamos a votar. Hay muchos anuncios y pocas concreciones. Nosotros quisimos y preguntamos por fechas concretas de todos los anuncios y no las obtuvimos. Las mejoras en la cantidad de plazas tiene que ver con otras variables también, que es la cantidad de aumento de presos en el Uruguay. Yo creo que este asunto es un tema grave, lo vamos a analizar el próximo viernes con el comisionado de cárceles, que nos ha señalado informes absolutamente objetivos, nada funcionales con ningún partido político, y nos muestra un panorama realmente preocupante en la materia, que dista bastante de lo que acá se acaba de exponer. Primero, tener realmente un diagnóstico objetivo con respecto a lo que es la seguridad y no hacer un panegírico que no tiene ningún contraste con la realidad. Segundo, asimilar y entender de primera mano el gasto que está previsto. Nos llama muchísimo la atención, que también es otra contradicción con la campaña electoral, la cantidad de cargos de confianza, de compensaciones que se propusieron en el articulado. Se habló durante la campaña electoral de ir reduciendo en todo el Estado los cargos de confianza, la famosa gordura, que se decía que había un gran exceso. Bueno, ahora hay una cantidad de cargos de confianza que se... Cargos nuevos y compensaciones. Ahí tenían la palabra entonces el senador José Maía. Veremos qué es lo que tiene para decir, sobre todo de lo que dejó la comparecencia del Ministerio del Interior sobre el tema carcelario, Juan Miguel Petty, cuando hoy esté en la subcomisión alrededor de las 11 de la mañana. Vamos a ir a la pausa. Tras los consejos comerciales nos metemos en el tema salud, protestas y rendición de cuentas. Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y de COFE, estuvo presente, movilizados, acompañando la movilización, obviamente, para recibir al presidente de ACE, que iba a entrar allí al anexo del Palacio Legislativo para comparecer ante rendición de cuentas. Se le hicieron una serie de reclamos, se acercó el propio Cipriani a hablar con los manifestantes. Pereira nos decía que está el tema vinculado a la atención en accidentes laborales de los trabajadores de ACE, que a partir de el presupuesto se había determinado que sea la propia ACE quien los atienda. Ellos consideran que tiene que ser el Banco de Seguro del Estado. Hay una deuda millonaria que tiene ACE desde administraciones anteriores, nunca pagaron al Banco de Seguro, y eso fue lo que se cortó la relación. Dice en este caso Cipriani porque temen un juicio. Nos dijo Martín Pereira que ellos han hablado con la gente del Banco Seguro del Estado, le han dicho que no va a haber ningún tipo de juicio, y reclaman que, insisten con que lo que ya determinó diputado, que es la vuelta de estos trabajadores a la atención en el Banco Seguro del Estado, se mantenga en el Senado, porque hay pedidos para que el Senado revea eso y que vuelvan a ser atendidos por ACE cuando tienen un accidente laboral. También pidieron partidas económicas de sostén para las familias de funcionarios que murieron por COVID-19. Se le está dando alguna ayuda a algunos, pero hay otros que todavía no han conseguido la misma. Y también el tema del ingreso de funcionarios genuino, el tema de los tercerizados complica, bueno, la salida de los trabajadores COVID-19. Y la presupuestación que se espera a partir justamente de esta rendición. Escuchamos lo que nos decía Martín Pereira. Que se mantenga en la rendición de cuentas lo que son los 1.300 cargos genuinos que se lograron en esta rendición de cuentas, la regularización de más de 2.000 contratos. Una de las preocupaciones principales es que se mantenga el artículo votado en diputados que recupera la atención en antiaccidentes laborales del Banco de Seguros, la pensión para los compañeros caídos por el COVID, que son 29 familias que queremos que se reconozcan, y lo que tiene que ver con los procesos de tercerización continuados en todo el país. El relacionamiento con la dirección de ACE, ¿cómo es hoy? Bueno, diálogo tenemos. El problema es que va a venir a defender acá al Parlamento cosas que no estamos de acuerdo. ACE quiere que no tengamos la atención en el Banco de Seguro, y para nosotros es primordial que trabajar tranquilo y saber que en caso de un accidente laboral tengamos el respaldo del Banco de Seguro para atendernos. Dice que ellos apoyan lo final. Bueno. Cipriani, ¿qué hablaron brevemente? No, bueno, el planteo de que se tuviera en cuenta lo que plantea la Federación, de que no se venga a defender la eliminación del artículo. Entendemos que el Banco de Seguro es primordial para nosotros y que se defienda lo conquistado hasta ahora en la rendición de cuentas. Dice que ellos apoyan lo que está financiado y que además en torno al tema de la experticia del Banco de Seguro del Estado, que hay también departamentos de salud de ACE que también tienen esas características de poder atender en accidentes laborales. No, lamentablemente ACE no tiene la atención que tiene el Banco de Seguro y la experticia que tiene el Banco de Seguro y la atención a nivel país que da el Banco de Seguro. Entonces ahí no estamos de acuerdo y nosotros vamos a seguir buscando y hablando con los legisladores para tener la atención en el Banco de Seguro, que es el que tiene la experticia, y es como debe ser, somos los únicos trabajadores del país que no tenemos ese. ese derecho. La deuda previa y el riesgo de juicio que dice Cipriani, ¿ustedes qué opinan? Eso no es así. Nosotros nos reunimos con el Banco de Seguros, con el presidente y con el representante del Frente Amplio en el Banco de Seguros, en lo cual ambos nos plantearon que la deuda se puede hablar con ACE, que no hay una amenaza de juicio, porque un juicio contra un organismo tan grande como ACE lo decreta el directorio del Banco Seguro y ellos no lo tenían ni pensado, y que la deuda se puede conversar y no tiene que ser un pago inmediato. Eso es una excusa que pone ACE arriba de la mesa. Sí, existe una deuda que se ha generado a través de los años, es una deuda de 3 millones de dólares, que es Estado con Estado, que se podía complementar alguna atención de ACE con el Banco de Seguros para hacerse cargo de la deuda o en futuras rendiciones de cuenta, o que el propio Ministerio de Economía se haga cargo. La deuda no es una deuda que sea impagable, estamos hablando que ACE maneja 1.100 millones de dólares y estamos hablando de que la deuda es de 3 millones de dólares. ¿Por qué no se pagaba esa deuda? ¿Por qué no se pagaba antes? Bueno, eso habría que preguntarle a los directores anteriores y a este, por qué no se ha pagado esa deuda y se corta por el lado más fino, que es cortar la atención a los trabajadores. ¿Los trabajadores que fallecieron por COVID no están recibiendo nada, las familias? Algunas familias sí, otras no. Lo que nosotros entendemos, más allá de lo del dinero, que es un salario mínimo lo que estamos solicitando, el valor de la pensión, sino un reconocimiento a todos los trabajadores de la salud, porque los aplausos los recibimos muy bien, todo, pero hay que darle un reconocimiento a esta familia, pero también a todo el colectivo de trabajadores de la salud. Bueno, nosotros estamos pidiendo que sea una pensión especial, que sea compatible con los que ya están cobrando alguna pensión, y entendemos que no es solo hacia esa familia, sino es un reconocimiento a todo el colectivo de la salud. O sea, que todos cobran una pensión. Claro. Las 28 familias. ¿Y en torno al tema de ingreso de personal? Bueno, ahí tenemos 1.300 cargos, que alrededor de 1.000 son cargos no médicos y 300 son cargos médicos. Y bueno, eso está en el presupuesto, está en la rendición de cuentas. Sabemos que en Diputados se intentó meter mano a esos fondos para redistribuir a otros organismos. Se pudo parar eso en Diputados, y bueno, también esta movilización es defender lo conquistado y avanzar en lo que nos falta, que es ir construyendo también el salario de los trabajadores de ACE. ¿Y qué dijo Cipriani sobre estos asuntos, sobre el tema del pedido que están haciendo, de la atención en el Banco de Seguro del Estado, del reclamo que hacen los trabajadores, del relacionamiento entre la Federación de Funcionarios de Salud Pública y la propia ACE? Bueno, escuchamos. O sea que digo, a mí estas cosas nunca me molestan. Yo tengo que marcar la relación que la Federación es uno de los sindicatos más duros que me he encontrado, porque es blanco o negro, pero tienen siempre que te han venido y te han presentado, son cosas que son justas. ¿Ha sido liada la relación? Es una relación tensa que tenemos con todos, pero siempre que hay algo, nosotros nos hacemos presente en el lugar, porque digo, siempre hemos tenido buenos diálogos, buenos recibimientos, más allá de que hoy también lo considero normal esto, ¿no? Y se trabaja en conjunto. A mí me sirve mucho gestionar con los gremios, porque a veces con los gremios que representan a funcionarios, con los usuarios, ¿verdad? Cuando hacen, por eso hicimos ahora las oficinas de atención al usuario, es importante porque a uno lo ayuda a ver la gestión desde otro lugar. Obviamente no es todo sí. Yo siempre les digo, tenemos el sí, tenemos el no y tenemos el no se puede. Y siempre con la tirantez necesaria, digo, hemos llegado a las soluciones que son buenas. ¿Y la atención del Banco de Seguro del Estado? No. Si había algo específico, ellos están muy preocupados por un artículo que es el del Banco de Seguro del Estado, que también es entendible, que en Diputados hubo un cambio. Él me refería por eso. Si había alguna postura, que bueno, ahora vamos a ver en el Senado. Era importante. El Banco de Seguro del Estado, en realidad, ACE nunca le pagó. O sea que, y antes de que todo esto empezara, había una posibilidad de que el Banco de Seguro iba a empezar una serie de juicios contra el Estado. Que más allá que los juicios ACE no los paga Rentas Generales, digo, no es de buen administrador si uno no tiene algo para hacerlo. O sea que si nosotros hacemos algo, porque lo podemos financiar. Y ahora lo que se está, que es justamente lo que estamos trabajando. La deuda es muy grande, Cipriani, ¿no se puede pagar la deuda? Es muy grande la deuda. Hay una deuda grande, sí. Hay una deuda grande y tenemos que negociarla. Está el vicepresidente de ACE justamente detrás de ese tema y hay mucha parte jurídica. Y bueno, y nosotros tenemos que ir a lo que es concreto, a lo que se puede y a lo que no se puede. Si se mantiene ese artículo, ¿cuánto tendría que pagar ACE? No tengo acá bien el dato ahora para dártelo firme, pero digo, pero hay que, esto también sirve para que, y ya los aprovecho a ustedes, para poderme reunir con el directorio del Banco de Seguro del Estado después de esto y ver de repente qué se puede negociar. ¿Y el reclamo en concreto por qué es? Para que les corresponda, nosotros tenemos un artículo que ya entró en la rendición de cuentas del año pasado, en el cual cuando un funcionario de ACE tiene algún problema de un accidente laboral, se los atiende en la propia ACE, y ACE se hace cargo inclusive del 100% de su sueldo, ¿verdad? O sea que ocurre, y cuando un caso es muy complicado, o sea que porque va a requerir fisioterapia o rehabilitación, la propia institución le paga ese tratamiento, que siempre son muy poquitos casos al año, ¿verdad? Pero bueno, y lo que la federación propone, que es volver al régimen viejo como se trabajó siempre. ¿Por qué nosotros tomamos esa resolución? Porque cuando ingresamos en la administración era muy grande la deuda porque no se pagaba, ¿verdad? O sea que venía arrastrando y teníamos un riesgo muy importante de juicio. El riesgo era para el Estado, porque siempre los juicios de ACE lo termina pagando Rentas Generales, pero es la plata de todos nosotros, ¿no? O sea que como buen administrador habíamos buscado esa solución y bueno, y ahora ellos plantean lo contrario y bueno, vamos a ver ahora qué sale. ¿Usted viene a defender el artículo? Nosotros, es bien fácil, nosotros tenemos que tener las cosas, uno las tiene que hacer con presupuesto. En una institución como la nuestra uno no puede estar haciendo discursos que no tengan un sustento económico detrás. Bueno, se pierde experticia, Cipriani, ¿no? ¿Cómo? Se pierde experticia a la hora de atender ACE con respecto al Banco Seguro del Estado, que ya tiene cierta característica del sistema. Ojo, ACE tiene equipos técnicos médicos muy fuertes y muy potentes en todas las especialidades, ¿no? O sea que nosotros en eso estamos a la altura de cualquier prestador. Ahí tenía la presidenta de ACE al ingreso que fue la rendición de cuentas. Después estuvo conversando dentro de cuando terminó la actividad en el Senado. Ustedes ya han escuchado lo del tema de los medicamentos, el tema de atención de salud mental. Y también se le preguntó por la denuncia que realizó José Verdún, que es el presidente del Sindicato de Trabajadores del Edificio de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE. Él lo que allí denuncia es que la pareja de la funcionaria que está siendo investigada por entrar al MEI de Leonardo Cipriani y filtrar información reservada, lo habría golpeado el fin de semana en la cancha del Club Urreta, donde se estaba jugando un partido de baby fútbol. Esta persona, reitero, la mujer de esta persona que golpeó al presidente del Sindicato de Trabajadores del Edificio de ACE, Verdún, está siendo investigada, según los confirmaba el propio Cipriani. Sobre esta denuncia de Verdún, dice Cipriani que se enteró por la prensa. Verá si eso también genera que se agregue a la investigación administrativa que se está realizando a esta mujer por haber entrado al MEI, según se indica, de él, del propio presidente de ACE. Vamos a escuchar justamente lo que Cipriani decía sobre este asunto en particular. La denuncia que presentó el presidente del sindicato de ACE contra el marido de su ex secretaria por agresiones, ¿tiene alguna valoración al respecto? No, yo lo leí en la prensa, es un hecho que acá estamos nosotros en investigación administrativa con la funcionaria. En lo personal, que me hayan visto los mails, no afectan nada, no tenemos nada que ocultar. Y eso está en un proceso de investigación administrativa, que hay que esperar el resultado para actuar de manera justa. ¿Y esta denuncia se incluye de alguna forma en la investigación que lleva adelante ACE? No sé lo que hará eso la parte jurídica, digo, yo en eso no me meto, pero digo, no, lo leí en la prensa. Perdón que llevamos un poquitito. Ahí tenía lo que decía entonces Leonardo Cipriani sobre este asunto. Tras la pausa, hablando del tema de las faltantes de medicamentos, tema de salud mental, vamos a escuchar a la senadora Sandra Lazo, que realizó cuestionamientos fuertes dentro de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Cipriani, dentro de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, volvió a insistir con que es un relato el tema de la falta de medicamentos. Desde el Frente Amplio, la senadora Sandra Lazo dice que no, y que son las gremiales las que vienen denunciando, ya sea la Federación Médica del Interior, el SMU o los sindicatos vinculados a los trabajadores, ese faltante en ACE. Dio cuenta de algunos de los medicamentos que están faltando y expresó que tampoco tiene que ver con ese justificativo de que por el incendio de fármaco uruguayo también han faltado. Han faltado algunos, pero no todos los que aparecen allí como que no están. ¿Qué dice Cipriani? Bueno, Cipriani dice que en realidad a veces tal vez se confunde la gente y lo que falta es el nombre comercial, pero la droga está con otro nombre, o que a veces piden medicamentos que no están cubiertos por el fondo, y si no están cubiertos por el fondo no se pueden dar. Pero vamos a escuchar lo que decía Sandra Lazo. En este sentido, el primero tiene que ver con el recorte acumulado de gasto ejecutado por ACE en 2020, más 2021, en comparación con 2019, es de aproximadamente 74 millones de dólares. Por lo tanto, entendemos que dentro de esa caída en el presupuesto, el 31% tiene que ver con la caída del gasto en medicamentos. Y esto no es un relato, esto no es lo que nos comentaron algunas personas, no son comentarios, como dijo el presidente ACE en la comisión. Esto es la denuncia que vienen realizando colectivos de usuarios en todo el territorio nacional, colectivos de trabajadores no médicos y médicos de todo el territorio nacional y también, por ejemplo, la Asociación de Química y Farmacia de nuestro país. Se pretende justificar todo a partir del incendio del laboratorio fármaco uruguayo por ese incendio. Se dice que hubo faltante de medicamentos. Quizá faltaron algunos, no todos, pero no estamos hablando de eso, que por otra parte son universos diferentes lo que gestiona el Ministerio de Salud Pública y lo que gestiona ACE. Nosotros estamos refiriéndonos a medicamentos de uso permanente para enfermedades crónicas. En su momento se denunció el faltante de dipirona en el Hospital Pereira Rosell. De eso estamos hablando. Rosuvastatina, medicina para la presión, son elementos, fármacos para enfermedades crónicas. No estamos hablando de otro tipo de medicación. Todo lo lleva, en este caso ACE, hacia los medicamentos que han faltado por el incendio. También se dice que es a partir de modificaciones que encuentran a la hora de las compras. Nosotros entendemos que el hospital, por ejemplo, Pereira Rosell, sigue en 2021 con el mismo crédito que en 2019, sin los reajustes de 2020 y de 2021. En materia de calidad de atención nos referimos, y en eso basamos las consultas, en las denuncias que nos hacen los usuarios en cuanto al retraso que hay en la solicitud de especialistas. Y estamos hablando en retrasos que tienen que ver con muchos días, en algunos casos meses, con respecto a cirugías, a especialidades como ginecología o pediatría, que en el mejor de los casos, el ministro acaba de decir que en el departamento, por ejemplo, ante la consulta en el departamento de Rocha, se bajó a 14 días en la espera para la especialidad de pediatría. Nos parece que no solamente no se está cumpliendo con lo que se debería, sino que además 14 días es una espera realmente importante a la hora de cualquier patología que tiene un niño. Esto es deterioro de la calidad de atención. En el caso de las cirugías, sabemos de cirugías porque nos llegan las denuncias por parte de los colectivos de más de un año en el caso de algunas cirugías y el tiempo de espera. 14 días para que te den hora para un pediatra en Rocha es mucho, ¿no? Lo de las cirugías también, pero ya es un complejo que ya es un tema que viene de hace ya mucho tiempo. Vamos a escuchar ahora a José López hablando de la situación de INISA, porque necesita 5 millones de dólares ya. Allí está sacando Yasmendi la billetera para darlo. Porque no les da los rubros, no alcanzan a cubrirlos hasta fin de año, pero hicieron mal las cosas, lo cuenta José López. Digamos, el presupuesto lo asigna el Poder Ejecutivo, y si no lo asigna el Poder Ejecutivo, después acá hay que buscar si se encuentran, digamos, una redistribución que pueda cubrir eso, donde se están pidiendo alrededor de 5 millones de dólares para ingreso de personal y extender el INISA a todo el territorio nacional, cosa que hoy no está sucediendo. Y por otra parte, bueno, en los gastos de funcionamiento hay un déficit brutal. El INISA hoy, más de la mitad de su presupuesto de funcionamiento lo destina al Ministerio del Interior, a pagar guardias perimetrales y guardias en los servicios administrativos de policías. Y eso no está dando, no solo no está dando, sino que probablemente no pueda llegar a cubrir el año. Y en una población en ascenso, eso puede ser muy complicado para el futuro, ¿no? Por lo tanto, dejamos esas preocupaciones acá, vamos a seguir en contacto con los diferentes legisladores y ojalá podamos tener la suerte de que se dé alguna respuesta en ese sentido. Rosana de Oliveira, cuando estuvo por acá, justamente decía que si no había esa partida, era como muy complicado poder llegar a poder realizar el trabajo que se tiene que realizar. Bueno, pero eso se lo tendría que haber dicho al Ministerio de Economía antes de que ingresara la ley de presupuesto, porque ahora acá es mucho más difícil, porque acá hay que sacarle a uno para darle a otro. Allí están las cosas, nos vamos. González Amendi allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.